La inversión pública en los 4 años, la inversión pública ha crecido más del 50%. Pero no solo es que la inversión pública haya crecido el 50%, es que creció el 50% en términos cuantitativos, pero imagínense cuánto ha rendido, porque no hay la corrupción que había antes. ¿Cuánto rinde ese incremento? Te hacen 2, 3 veces más inversión.